Hola, buenas tardes. Yo me llamo Alejandra Carrasco. Estamos aquí en un grupo a nivel comunal. Estamos pidiendo cupo de empleo. Estamos aquí en Curanilagüe y estamos aquí en la toma en el sector La Mano, en la entrada de Curanilagüe. Nosotros estamos pidiendo cupo de empleo, que hemos hecho todas las gestiones. Hemos ido a la gobernación, hemos ido a Santiago, a la intendencia, nos han llevado cartas pidiendo cupo de empleo, no lo han dado respuesta y por eso lo vinimos a tomar aquí en la carretera. Estamos día y noche, todos los días aquí estamos luchando, lo hemos tomado la carretera, pero ni con eso lo han dado respuesta. Ya el lunes pasado lo tomamos aquí, pero llevamos peleando estos cupos de empleo hace 3 años más o menos. Aproximadamente somos 115 mujeres. Somos una coordinadora de rezagado. Está Tubul, está Curanilagüe, Cerro Alto, Lebu, Los Álamos, Cañete, Contulmo. Sí. La coordinadora se llama Coordinadora de Cesantes Rezagados de la provincia de Arauca.